Buenos días, compañeros y oyentes del informativo Farco. En Santiago del Estero se realizará la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas. Las actividades comenzarán este domingo 26 de julio hasta el 1 de agosto, fecha en que se celebra el Día de la Pachamama. Las semillas representan la historia productiva y cultural de los pueblos. En la actualidad, cerca de la mitad de la población mundial se dedica a la agricultura y alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo dependen de sus propias semillas. Dialogamos con una de las organizadoras del evento, María Laura Fernández, de BP, Bienaventurados los Pobres. Bueno, la cuestión de la Semana Continental surge el año pasado en las reuniones de la Mesa Nacional del MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Es una organización de muchísimas organizaciones sociales, campesinas, productoras, con la intención, digamos, de empezar a pensar una semana, una semana de las semillas, ¿no? O sea, ponerla en un lugar a la semilla, ¿no? Tenemos diferentes eventos, diferentes festejos, y la semilla venía como olvidada en ese tema, ¿no? Eso tiene que ver con una realidad que, por un lado, es la cuestión de la modificación de la ley de semillas, que viene tratándose del 2012, de las cuales, bueno, la MAELA y las organizaciones, tanto aquí en Santiago como en otras provincias, venimos viendo, digamos, como una gran amenaza, ¿no? Esto nos lleva a tener que pensar cuáles van a ser las estrategias de lucha que vamos a hacer. Una de estas cuestiones es esto, ¿no? Por un lado, darle un reconocimiento al uso de la semilla que hacen los campesinos, los pequeños productores, y también que nos sirva de defensa ante estas amenazas que tenemos, como una posible modificación de nuestra ley de semilla. Lo que tenemos en modo general se terminó definiendo del 26 al 1 de agosto diferentes actividades, ¿no? La semana sería esa, del 26 de julio al 1 de agosto. Empezamos celebrando el día de la siembra de la semilla y terminamos con el día de la tierra, ¿no? De la Pachamama. En noviembre de 2014 se realizó en el Congreso de la Nación una jornada de debate sobre las leyes de semillas y el modelo productivo en la Argentina. Actualmente muchas organizaciones sociales debaten sobre una nueva ley de semillas y, aunque todavía no hay certeza sobre qué sucederá con esta ley, según la Federación Agraria Argentina, el gobierno nacional se comprometió a tratar formalmente el tema. Informó para Farco Gabriel Hoyos y Zurita, del Instituto de Cultura Popular.